noches, buenas tardes, buenos días. Ya no sabemos en qué hora del día estamos. Estamos viernes. Obvio, qué día de la semana, ¿no? Bienvenidos a el programa número 9, sí, la novena emisión del noticiero institucional de APP, mal llamado El Noti. Nuestro Noti. Bien. Hace un rato largo ya que no estábamos al aire. Y han pasado muchas cosas en el país, en este país revolucionado, y de las cuales vamos a hablar un poquito hoy. Una de las cosas que han pasado es que se ha cumplido un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, y en relación a eso también se ha dado poco tiempo después una sentencia favorable en la mega causa La Perla en Córdoba. Así que hoy vamos a entrevistar a Raquel Camps, que es hija de Alberto Camps y María Rosa Pargas, sobrevivientes de la masacre de Trelew, y un poco nos va a contar cómo vive, cuál es su experiencia como hija en toda esta cuestión de recuperar la memoria, la verdad y la justicia. Después también tenemos otro hito histórico que ha marcado la Asociación Pensamiento Penal, que tiene que ver con la celebración de los 30 años de Basta Rica. Fue toda una celebración porque 260 magistrados, estamos hablando de casi 300, han firmado el documento de los 30 años de Basta Rica, donde se estaba pidiendo una reforma política en cuanto a la ley de estupefacientes, en cuanto a tratamiento de drogas, respetuosa de los derechos humanos. Para eso se presentó este documento y estuvo acompañado de dos paneles bastante importantes en el Senado de la Nación, donde justamente académicos y magistrados, entre ellos el juez Guillermo Scheibler, juez contencioso de la ciudad, bueno, Adrián Martín, presidente de Asociación Pensamiento Penal, Mario Juliano, director ejecutivo de Asociación Pensamiento Penal, Ángela Ledema, Luis Niño, Félix Crow, no me quiero olvidar nada, bueno, el doctor Fusero, nuestro especialista en drogas, y un montón de personas más que han estado en el panel, justamente pidiendo en la casa de las leyes, en el Senado, que se haga una reforma integral respecto a la política de drogas que sea respetuosa con los derechos humanos. Basta Rica, se utilizó de alguna forma el aniversario de la causa Basta Rica, que bueno, ahora Alicia más o menos nos va a contar porque sabe mejor de qué se trataba, porque es rockera, claro, como tiene que ver con el rock. Entonces me interesa, ¿sí? No, me vas a quedar mal delante de la audiencia. Como para refrescar un poco la memoria, el caso consistía en el siguiente: Gustavo Basta Rica era músico e integraba en su momento, entre otras bandas, Los Abuelos de la Nada, fue músico de Charly García. Bueno, en 1981 es detenido porque le encuentran tres cigarrillos de marihuana en su casa, en una lata. ¿Qué pasó? En primera instancia fue condenado, la Cámara de Apelaciones confirma esa condena y finalmente la Corte lo que hace es dictar un fallo absolutorio en el año 1986. Obviamente, bueno, toda una novedad en este tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es muy tabú todavía dentro de la sociedad, y bueno, justamente por eso estamos, como decís vos, celebrando, conmemorando esa fecha, celebrando más que nada esa fecha tan clave. Y la Corte en ese momento justamente lo que decía era que había que respetar las libertades individuales que no dañaran a terceros, ¿no? Exactamente. Amparándose en el famoso artículo 19 de la Constitución, que dice que todo lo que no daña a terceros está resguardado a los ojos de Dios, nada más, digamos, ¿no? De la moral de cada uno. De la moral de cada uno. Tanto lo que no está prohibido está permitido. Exactamente. Sería. El ámbito privado de cada uno es el ámbito privado de cada uno, y mientras uno no dañe a terceros, la ley no tendría por qué actuar, ni por qué reprimir, ni por qué criminalizar. Es el respeto, así es el caso clave, me parece a mí, que refleja el respeto a la intimidad, ¿no es cierto?, el derecho a la intimidad. Bien, en el documento que estuvo circulando por todos lados y que de hecho ha tenido mucha repercusión mediática, mucha, sobre todo más positiva, no tanto negativa, algunos medios también se han hecho eco de esto, demonizando un poco este documento, lo que se hace hincapié es que de alguna forma la ley de drogas no se reforma, o en todo caso también se recrudece, sobre todo aumentando penas, etcétera, haciéndose eco de alguna forma en esta cuestión de la lucha contra el narcotráfico. Y en realidad lo único que hace la ley de drogas es criminalizar a el consumidor, ¿no? O sea, que llegue, y también es una vía de entrada para las detenciones ilegales de las policías, porque bueno, son los que, no sé si son estadísticamente los que más detienen o no, pero en general cuando la policía detiene en la calle, pide documento, empieza a requisar, y bueno, ahí encuentra alguna marihuana, un cigarrillo de marihuana para consumo personal, y ya ahí se abre una causa. Otra causa nueva. Una causa nueva de consumo de paciente que pone en toda una rueda de recursos humanos, del Estado y propiamente dicho de la justicia, para algo que es, la verdad es que es un ámbito personal. Además, no se logra, quizás, si la idea es en algún momento luchar contra el narcotráfico, me parece que, no sé, o sea, justamente yendo o atentando contra el derecho a la intimidad de los particulares, me parece que no, justamente no se logra ningún cometido, solamente inmiscuirse en la vida. No, es que de hecho hay varios estudios, ahora no tenemos las estadísticas, pero hay varios estudios que dicen que el narcotráfico no ha disminuido, digamos, no, por la criminalización del consumo. No. Así que, bueno, es para pensarlo. Y bueno, y celebramos también la convocatoria que ha tenido la asociación respecto a esto. Y por eso vamos a tener a Luz Juliano, que es la hija de Mario Juliano, uh-huh. Que nos va a hablar un poco de los canabicultores. Luz es justamente cultivadora de cannabis. Como decíamos, es la hija de Mario y hasta hace poco ha tenido una repercusión bastante grande porque ha salido una nota en Cosecha Roja donde justamente Mario expresaba que a pesar de su profesión de ser juez penal respetaba y estaba orgulloso de su hija. Esto también ha sido levantado por muchos medios y ha tenido alguna repercusión, ¿no? De todas formas, y siempre, como siempre decimos, Mario está un paso adelante y es un ser revolucionario, así que lo felicitamos a Mario y a Luz, y bueno, hoy la vamos a tener. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener a Manuel Serrano, que es nuestro compañero de APP San Luis, que bueno, estrenamos capítulo, cada vez estamos más federalizados. ¿Cómo nos ampliamos? Sí, la verdad que sí, ojalá, bueno, haya cada vez más referentes en provincias que se quieran sumar a este espacio de Asociación Pensamiento Penal. Así que bueno, hoy lo vamos a tener también al aire, que nos va a contar un poco cómo viene motorizándose ese capítulo puntano. Así que bueno, ahora Alicia... Como le digo yo, en las tierras del Alberto. En las tierras del Alberto. Vamos a escuchar el tema. El primer tema, ¿no? A ver, sí. ¿Qué elegimos para hoy? Tenemos un tema de una banda... Hoy estamos rockeros. Ya lo dijiste vos al principio, vamos a estar rockeros. Vamos a tener un tema que se llama Revolution, es de la banda The Cult, una banda que, bueno, para los rockeros sabe de qué estoy hablando. Bueno, Revolution. Vamos a escuchar Revolution y volvemos. Thank you. Bueno, ahora tenemos al aire, la verdad que una amiga, y que nos toca un tema muy de cerca, ¿no? Porque bueno, cuando lo vivimos así con amigos y compañeros del mismo espacio, nos vamos conmoviendo de alguna forma. Y es que, bueno, hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, y después de eso también hubo una sentencia en la favorable, ¿no? Por supuesto, la mega causa La Perla. Y entonces, bueno, venimos un poco movilizados con la lucha de la memoria, la verdad y la justicia. Y por eso la tengo al teléfono a Raquel Camps, hija de Alberto Camps y María Rosa Pargas, sobrevivientes de la masacre de Trelew. Hola, Raca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Lari? Bien, bueno, sí, amigas, compañeras, la verdad que es un gusto que me regales este momentito, este espacio, ¿no?, para compartir. Te lo mereces. No, gracias. Bueno, lo que veníamos de alguna forma construyendo y hablando en la apertura del programa era el camino, ¿no?, de la memoria y la verdad y la justicia. La verdad que de alguna forma este es un noticiero institucional de la Asociación Pensamiento Penal, pero siempre tenemos entrevistas que tienen que ver un poco con lo que nos hace, nos identifica como pueblo, digamos, y como república. Y lógicamente este camino que se ha venido construyendo ya desde hace años y que vos lo transitás todos los días, bueno, es un camino importante que nos ha marcado, digamos, o sea, como ciudadanos de este país, ¿no? Sí, bueno, bien decís, memoria, verdad y justicia, más o menos van en ese orden, ¿no? Yo creo que en lo personal, para mí la reconstrucción de mi historia, que se basó en la memoria de otros, fue fundamental, la memoria que trae la verdad de los hechos, la verdad relatada, lo que no se pudo hablar durante tantos años. Y esto desemboca en la justicia, ¿no? Porque cuando uno sabe, cuando uno hace memoria, cuando uno llega a las verdades de las cosas que pasaron, que se taparon durante tantos años, la justicia es casi inminente, ¿no? Y tener la posibilidad y la voluntad política que hubo fue fundamental para nosotros que somos víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, también es como un poco... Yo me pongo, ¿no?, en tu lugar, y me pongo en tu lugar desde lejos, porque claramente, o sea, por más que quiera ponerme en tu lugar, no voy a poder sentir lo que sentiste vos, ni tu familia. Entonces pienso, ¿no?, en ese ideal de justicia, en decir, o sea, en estar esperando tantos años que se haga justicia. ¿Y qué es la justicia en este caso, no? Porque en definitiva muchas veces... en algunos casos que no tienen que ver con lesa humanidad, hay alguna frase que dice la justicia tardía no es justicia, pero en este caso especial sí, ¿no? Porque es una reconstrucción histórica de muchos años, que justamente se esperó durante muchos años esto. Sí, mira, nosotros esperamos 40 años para hacer justicia por Trelew, y si bien la justicia tiene esos baches que a veces, porque vamos aprendiendo, ¿no?, de todo esto, creo que es fundamental porque se nos debe, ¿no? Y como vos lo comparás con el ahora, ¿no? La otra vez, cuando fue el aniversario de la masacre, que siempre vamos y vamos, todos estuvimos con gente que sufrió violencia institucional, ¿no? Entonces hablaban de cuánto era la espera, ¿no? Entonces, había una señora grande que había perdido a su hijo y que todavía estaba esperando. Entonces compartimos experiencias, y yo le decía que para mí era imposible, yo no me podía enseñar nada porque yo también aprendí y voy aprendiendo de todo esto, pero lo único que le podía decir, que a mí me parece que es lo fundamental, es poder transmitir lo que nos pasó. Por eso hablamos de la verdad, por eso hablamos de hacer memoria, porque cuando uno puede transmitir lo que nos pasó, sabemos. Yo le decía, lo único que yo sé es que al contar y al que los hechos se sepan, es que nunca más, ¿no? Es que nunca más vuelva a pasar. Porque nadie te devuelve nada, nadie te devuelve a tu hijo, nadie te devuelve a tus viejos, nadie te devuelve la desidia que pasaste durante un montón de años, porque, o sea, la dictadura nos robó a nuestros viejos, nos asesinó, los torturó y nos mató y los desapareció, pero también a nosotros nos transformó en víctimas directas de esto, ¿no? Y, y el silencio que se vivió en las familias, y las no identidades, las faltas de identidades, todo eso se construyó durante muchos años, de cierta manera. Poder destruirlo y poder contarlo y poder saber que no querés que nunca más le pase a nadie, porque lo viviste en carne propia, ese era el mensaje que yo le podía dar a esa madre que, o sea, imagínate, yo no le puedo decir nada a nadie, pero lo que decía, lo que nos hizo soportar tantos años de la espera de la justicia, fue que no queríamos que vuelva a pasar. Y que más allá de eso, teníamos el derecho a la justicia. Como tenemos el derecho a la identidad, como tenemos el derecho a enterrar a nuestros muertos que no tenemos, como tenemos el derecho a saber cómo murieron nuestros viejos, que muchos no lo sabíamos, o muchos no lo llegaron a saber, ¿no? Entonces, esta construcción que se hizo de memoria, verdad y justicia, tiene todos estos pasos que tienen que ver también con la historia y con todo lo que su historia nefasta trajo, ¿no? Entonces, para mí, la justicia, esta justicia que hubo de alguna manera metiendo preso a los delincuentes, también trajo muchas cosas buenas, pero fuera de la justicia, de los fallos, ¿entendés? Trajo cosas buenas en el relato, porque la gente se sentó en el banquillo, las víctimas se sentaron en como testimonios vivos, y eso generó la memoria. Eso hizo que podamos nosotros, los hijos, también reconstruir nuestra historia. Sí, aparte visibilizarlo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que, bueno, que en la época de la dictadura se empezaron justamente a saber las cosas un poco por rumores, un poco porque todos o algunos, digamos, pasaban por las mismas situaciones y mucho no se sabía hasta que después, de alguna forma, cuando fueron pasando los años, ahí se empezó a saber bien del plan sistemático que tenía el Estado respecto de desaparecer, digamos, ¿no?, de las desapariciones. Pero justamente visibilizar y que hayan... que se haya dado ese espacio de memoria para visibilizar esas historias y aparte justamente visibilizar requerirle a la justicia, exigirle a la justicia qué pasaba, digamos, con esos desaparecidos, de alguna forma es lo que vos decís, ¿no? O sea, contribuyó a la creación de la memoria. Alicia, ¿querías decir algo? Sí, no, bueno, sumado a esto, me quedé con una frase que dijiste. Alicia te habla, pero no nos habíamos presentado. Mucho gusto. Vos dijiste algo recién que me quedó sonando un poco, que toda esta experiencia en algún punto trajo también algo bueno, ¿no es cierto? Todo este proceso. Y como decía Lari también, qué bueno es, o sea, por un lado qué triste, ¿no?, tener que traer este tipo de vivencias, pero también por el otro lado es qué bueno que haya existido la posibilidad de traer a la sociedad y mostrarle a la sociedad lo más directamente posible y no solamente por rumores o porque, bueno, se fueron conociendo de muy poquito los casos y demás. Qué bueno poder traer actualmente a la sociedad y mostrarle de la forma más directa qué es lo que en verdad pasó. Que eso también forma parte, me parece a mí, y ha ayudado mucho a que se haga justicia, a que se llegue al resultado justicia, ¿no es cierto?, tan esperado. Sí, sí, somos una sociedad durante muchos años que no habló, callada totalmente, con la mega frase de silencio salud. En mi casa no se hablaba de mis padres. Yo no sabía quiénes eran porque había miedo en mi casa y no se hablaba. Y cuando yo preguntaba, me decían, no preguntes, porque el lema era no tenés que saber nada, porque si sabes, te mata. Claro, sí. Los hijos vivimos con nuestros abuelos, los que pudimos, gracias a Dios, pegados dentro de la misma familia, familias totalmente destrozadas por el dolor, destrozadas por la pérdida de los hijos. En mi caso, mis abuelos maternos perdieron a dos hijos. Mi tío lo mataron en la masacre de Fátima y mi hija, bueno, desaparecía. Toda esa situación conllevaba a un silencio absoluto, y el dolor también, y el miedo, impedía el relato, impedía la foto, impedía todo esto. Entonces, yo empecé a la reconstrucción de mis padres gracias a los compañeros de mis padres. Mis padres estuvieron, la mayor parte de su vida eran muy jóvenes en la militancia, ¿no? Entonces, y todo este ejercicio de memoria que trajo la justicia, ¿no?, el tener que testimoniar, el tener que presentar sin querellar, nos devolvió también la historia. Totalmente. ¿No? Entonces, si bien algunos fallos no son lo que esperábamos, nosotros creemos que es muchísimo de alguna manera. Jamás lo creímos, jamás pensamos que íbamos a lograrlo. Pero más allá de eso, el camino, lo que, o sea, la sentencia es el final, pero todo lo que se, lo que transcurrió en ese camino fue maravilloso, de verdad. En el caso del traslado, por ejemplo, puedo contar que fue la causa que crecé, también crecí en mi estudio, que fue el centro que tuvo mi mamá. Pero en el caso del traslado, terminamos los mismos apellidos sentados enfrente de los asesinos, porque estamos todos los familiares, excepto de María Antonia, que no hay, ¿verdad? Y todos, y terminamos todos ahí mirando las caras, y nos tuvieron que ver las caras. Entonces, eso también tiene de alguna manera un sabor a revancha, si querés. ¿No? Sí, que fuerte también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte, más allá de eso, tuvimos otras vivencias, en lo que fue la sentencia, lo que se vivió, que se creó como, no sé, como una familia, ¿entendés? Entonces, todo eso de alguna manera rellena huecos, más para nosotros que no tenemos recuerdos, que no los vivimos, que solo vivimos el despojo del cariño de los padres, ¿no? Así arrebatado. Arrebatado y la causa de vida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Raca, yo te cuento que acá te estamos escuchando con los ojos llorosos, porque la verdad que nos emociona mucho tu relato y la verdad que también nos emociona mucho tu fortaleza, tu grandeza, tu lucha. Y la verdad es que, nada, o sea, es muy doloroso lo que te pasó, pero también tenés que, seguramente tus viejos están súper orgullosos de todo lo que hiciste vos, siendo tan joven aparte, Raca, porque la verdad es que yo creo que toda tu vida casi lo dedicaste a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, y la verdad es que estamos las dos con los ojos medio llorosos, pero gracias por contarnos esto. Gracias por participar de este espacio que, bueno, nada, que es un poco, tratamos de hacer un poco de un aporte a lo que es el mundo judicial y tratamos de también de mostrar otros ámbitos y de mostrar otras caras de lo que tiene que ver con la justicia y indudablemente el proceso de memoria, verdad y justicia tiene que ver con la justicia, donde también se han, o sea, se han modificado un montón de cosas. Porque también pensemos que esta justicia nueva se puso justamente al hombro a condenar a los asesinos de la última dictadura y bueno, también eso es un hito. Así que, y creo que, y lógicamente también es uno de los pocos países que lo hace. Y uno de los pocos países donde se condenan, o sea, que gente que ha participado en la última dictadura militar. Así que bueno, más allá también de las sentencias que tengamos, que pueden ser buenas más o menos, o malas, festejo y celebro, digamos, el camino y el proceso de la memoria y la verdad y justicia, y festejo a vos y tu lucha. No, gracias. No, yo la verdad, yo soy, vengo de mis viejos. Sí. O sea, no me queda otra que pelearla. Sí. Pero más allá de eso, tiene que ver con poder llenar el corazón también de ellos, continuar, no con su lucha, no, pero continuar con lo que queda pendiente, que es que se sepa la verdad y que se justice. Y más allá de eso, como venimos obteniendo sentencias como La Perla, que fue increíble, que jamás lo imaginábamos, ahora Rivera, no vamos a bajar los brazos, ¿viste? Quien esté frente, porque nos costó mucho llegar hasta acá. Sí, lógico. Y vamos a seguir, y confiamos en que vamos a poder seguir, y si no, vamos a pelearla para poder seguir. Pero como vos decís, si bien después de tantos años no viene a hacer una justicia tan hambrienta, también trae todo esto, y yo quería decir esto, ¿no? De que todo el proceso trae muchísimas cosas que son buenas, que está buena, ¿no? Porque a veces el fin no es lo último, sino todo el proceso es lo que te llena de alguna manera. Así como los espacios de AEJA, como los espacios de mis compañeros, todos tratamos de alguna manera de mostrar que no pudieron. ¿No? Tal cual, totalmente. La lucha está en las calles, decían. Exactamente. Bueno, Raca, gracias por haber participado en este noticiero.

Bueno, estamos acá, ahora la tenemos en línea telefónica a Luz Juliano, famosa por estos días, por la nota en Cosecha Roja que sacó junto a su papá, Mario Juliano, secretaria de la Asociación Civil Canábico Cultores, y un poco nos va a contar en principio el origen de esta asociación y del por qué, ¿no? O sea, de esto de la lucha acérrima por las libertades individuales y en qué se ampara ella justamente, hablando en la Constitución Nacional, para fundar Canábico Cultores. Hola, Luz. Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, joya. Bueno, ahí escuchaba, nada, les cuento, Canabicultores de Cochea, bueno, nació hace 3 años, en el 2013. Sí. Y bueno, fue un grupo de jóvenes principalmente que nos empezamos a juntar con la misma inquietud de, bueno, de nuestros derechos en cuanto al cultivo, al cannabis. Y bueno, a empezar a informarnos cada vez más de cómo hacer una asociación, de dar información a la gente de nuestra ciudad. Y bueno, y así pasaron 3 años hasta que conseguimos la personería jurídica con objeto canábico, que bueno, es la primera de la provincia y la segunda del país. Ah. Y sí, tuvimos que apelarla, fue un poco complicado conseguirla, pero bueno, se logró con un poco de trabajo. Y bueno, nada, ahora desde marzo que tenemos la personería jurídica, y eso es re importante porque nos da otro marco legal para todo lo que queremos hacer como asociación, ¿no? Tanto los eventos, las jornadas, hasta lo que sea que uno quiera organizar, te beneficia tener la personería jurídica para pedir a las autoridades. Bien. Luz, Alicia te habla, mucho gusto, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Bien, mira, vos habías comentado que, bueno, empezaban a dar a conocer todo el tema del cannabis, del cultivo del cannabis a la gente. ¿Y cómo fue la recepción en la sociedad, no es cierto, de todo esto que ustedes están haciendo? ¿Cómo te pareció que recibieron esto? Y yo creo que la sociedad lo recibió bastante bien. La verdad que en esta es una ciudad chica en la que vivimos, y bueno, hay muchos prejuicios como en todos lados, pero en general fue una aceptación buena. Obviamente siempre hay gente que tenga otra opinión, es un tema controvertido, pero en general fue muy bien recibida la asociación por toda la gente. Está bien, perfecto. Por ejemplo, hace poco hicimos una jornada que la hicimos en el Teatro Municipal y fueron unas 300 personas. Ah, muy bien. Lo cual así para una ciudad chica es bastante importante. Ajá. Ustedes le explican concretamente, bueno, en qué consiste. Bueno, yo hablo quizás desde el desconocimiento, ¿no? Obviamente, corregime vos. ¿Le explican ustedes, bueno, en qué consiste, cómo se cultiva, o sea, cuáles son los fines en realidad, ¿no es cierto?, de ese cultivo, o sea, sí, y demás. Todo lo que está relacionado a la cultura canábica, tanto desde el cultivo, de enseñar a cultivar, dar talleres de cultivo, dar información de las diferentes técnicas. Hasta lo que son los derechos, la situación legal, los usos medicinales, los usos industriales, toda la información que está relacionada a la planta y la cultura canábica. Bien, bueno, seguramente estás al tanto porque aparte estuviste presente en el Salón Azul del Senado de la Nación, en la jornada de los 30 años de Basta Rica. Y en esas jornadas no solamente se habló sobre empezar a, de alguna forma, a delimitar una política de drogas respetuosa a los derechos humanos, y se habló también de las libertades individuales. Pero también estaba presente un juez que de alguna forma desentonado, porque es un juez contencioso de la ciudad, Guillermo Scheibler, que fue el juez que resolvió el amparo para una persona que necesitaba el uso del cannabis para fines medicinales, ¿no? ¿Ustedes tienen consultas respecto a esto? ¿Se acerca mucha gente en cuanto al uso medicinal del cannabis? Sí, sí, en cuanto al uso medicinal, sí, se acerca muchísima gente, muchísima gente, continuamente. La verdad que desbordado de gente que quiere consultar, que quiere probar, que está buscando, muchísima gente, sí. Y en cuanto a lo de 30 años de Basta Rica, sí, súper importante porque, bueno, como siempre digo yo, o sea, yo tengo 31 años y este fallo ya tiene 30 años, o sea, yo crecí estudié algo así, me recibí todo sabiendo que la ley era inconstitucional. Uh-huh. Y uno dice, ¿cómo puede ser no estar toda su vida sabiendo que algo es inconstitucional y sigue así? Uh-huh. Y te da bronca, que ya hayan pasado 30 años, uh-huh, es mucho tiempo. Sí, lógicamente. Y bueno, ¿tenés alguna pregunta? No, no, una vas a acotar nada más, que la verdad que me parece muy bueno el tema de la iniciativa de tener esta asociación y de brindarle a la sociedad, de abrir el espacio, ¿no es cierto?, a la sociedad para... El debate. Claro, el debate. Y llevar el conocimiento a la gente para, de alguna forma u otra, ir paliando los prejuicios, ¿no? Que obviamente hay muchos en la sociedad. Por eso la pregunta es cómo había recibido la sociedad todo esto. Pero la verdad que está muy bueno, o sea, llevar adelante esta tarea. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y además motivados a seguir trabajando, porque bueno, es mucha la gente que le interesa, que nos está acompañando, así que sí. No, aparte, a ver, el hecho de que los consumidores planten sus propias plantas, cultiven sus propios canales, etcétera, es un golpe, a ver, si eso se despenalizara, digamos, de alguna forma al consumidor, sería un golpe muy grande a lo que llaman la cadena del narcotráfico, ¿no? Porque en definitiva no se necesitaría el famoso dealer para conseguir el cannabis. Sí, sí. Entonces, y eso es lo que pensamos nosotros, totalmente, o sea, cada persona que planta no va a ir a comprar, porque exacto, si no tenés tu planta no vas a ir a recurrir al tranza, digamos. Uh-huh. Entonces es una forma de estar contra el narcotráfico, claramente. Uh-huh. Uh-huh. Porque si vos te autoabasteces, no vas a ir a comprar nada del mercado negro. No, aparte también, a ver, no lo necesitas. En un lenguaje muy llano que de alguna sección que tenemos nosotros, que es derecho en chancleta, no solamente cuando uno no acude al dealer o al tranza o como le llamás vos, hay en el medio también hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con el cuidado propio, ¿no? No se meterse en una situación de peligro, en todo sentido, desde lo que es tener que ir a relacionarte con un vendedor en un ambiente que quizás no te guste, uh-huh, hasta lo que es la misma calidad del producto, sí, principalmente, claro, también, uh-huh, porque una cosa es lo que vos conseguís con un vendedor, que es lo que se llama prensado paraguayo, comúnmente dicho, uh-huh, eso es un producto de mala calidad, ese producto no es medicinal, uh-huh, vos me tenés consumiendo ese tipo de marihuana, no tiene efectos medicinales. Claro. El efecto medicinal lo tiene la flor cuando está en un buen estado. Eso lo obtenés con el cultivo, y ni que hablar del cultivo doméstico que tiene toda la atención y cuidado que uno mismo le proporciona. O sea, la calidad es mucho más alta. Bien. Sí. Yo, para hacerte una nota, vos estuve también leyendo mucho respecto al aceite. Y estuve viendo, bueno, el origen de una asociación que creo que también se llama Mamá Cultiva, que justamente, bueno, promueven el cultivo del cannabis para el uso medicinal, para hacer el aceite, para aplicarlo justamente en chicos que tienen problemas bastante graves de salud. Y estaba leyendo los testimonios y decían que realmente hay una mejora muy grande en la salud de los chicos que consumen el aceite. Creo que, si no me equivoco, hubo una familia que son de Mar de las Pampas, creo, que tuvieron que hacer toda una acción judicial para que o sea, para poder, digamos, o sea, importar el aceite, etcétera. Y eso estaría bueno también que se tomara, o sea, a la hora de legislar, eso se tiene que tomar en cuenta, porque estamos hablando, o sea, de las libertades individuales, pero aparte también del derecho a la salud. Y sí, totalmente. Sí, Mamá Cultiva es una asociación que nació originariamente en Chile. Chile ya estaba un poco más avanzado en el tema legislativamente, uh-huh, y bueno, y ahora se formó también en Argentina. Uh-huh. Y sí, son todas madres que tienen sus hijos con problemas desde epilepsia, autismo, diferentes enfermedades, que bueno, el cambio realmente, la gente queda maravillada, porque uh-huh, es un cambio muy drástico. Y en la calidad de vida de no solo del chico, sino de toda su familia, claro, ¿no? Porque uh-huh, vas a estar sufriendo, a poder vivir más normal, y uh-huh, es algo que no se le puede negar a estas familias. Pero bueno, el tema del aceite, yo te doy mi opinión personal. Sí. Yo creo que lo ideal es que también que el aceite sea regulado mediante el autocultivo. Uh-huh. Porque si vos haces que el aceite se transforme en un producto de la farmacia, claro, quizás sí, no todas las personas van a poder acceder de la misma forma. Cuando es algo que tranquilamente lo puedes tener gratis, uh-huh, no necesitas ir a comprar nada. Claro. Pero bueno, sí, es importante que se haga algo urgente con ese tema. Uh-huh. porque no puede esperar esa gente, nadie puede esperar, pero esa gente menos que menos, lo necesita urgente. Yo justo en una de las notas que leía para informarme, una mamá decía que bueno, que sabía de alguna forma que al cultivar en su casa había una situación legal bastante comprometida, ¿no? Y pensaba que bueno, ¿qué estaba haciendo? Que en realidad ella que estaba cometiendo un delito. Entonces ella decía, bueno, pero por la salud de mi hija, o sea, no me importa, digamos, o sea, iré presa, sí, pero mi hija va a estar bien, digamos. Así que también la reflexión es, bueno, en algún momento las leyes tienen que aggiornarse y tienen que ir acompañando la evolución de las sociedades, porque si no quedamos atrapados en situaciones totalmente anacrónicas que no acompañan para nada el crecimiento de una sociedad. Vos mismo lo estás diciendo, en una sociedad chica como puede ser la de Necochea, la Asociación de Canábicos Cultores tuvo una buena acepción. Bueno, entonces evidentemente las sociedades han evolucionado en ciertas cuestiones, ¿no? Y sí, fíjate también en otros países, sí, ¿entendés? Eso ya te da un parámetro. ¿Cuántos países ya tienen legalizado, regularizado? Y bueno, tenemos ejemplos por ahí que están lejos, como Estados Unidos o Europa, pero acá también cerca, también en Latinoamérica, Uruguay, Colombia, bueno, Chile, hay un montón de lugares que ya están mucho más avanzados que nosotros. Eso también es una lástima, no quedar tan atrasados a comparación de otros países que pueden avanzar en este tema con buenos resultados, y acá tener que seguir sufriendo las consecuencias de una ley que no está perjudicando a mucha gente. Sí, hay que derribar los prejuicios y los mitos. Totalmente, también. Y abrirse al conocimiento más que nada, sí, porque si no es imposible. Sí, sí. Bueno, Luz, te agradecemos mucho esta entrevista, una de las tantas que diste, porque sabemos que estuviste bastante atareada con las entrevistas por este tema. Una entrevista, por eso mismo, pero bueno, viste, es la fama, es así. Los julianos tienen su fama. Bueno, muchísimas gracias y gracias por este espacio. No, chicas, gracias a ustedes. Un beso grande. Un beso grande, chau, chau. Un beso, chau. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arcoíris infinito. Que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y yo el león que sonría las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde la chispa de cuadra. veces propio. La ceniza siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Que somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la entendida de la ausencia, sin distinguir entre besos y raíces, no sin distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Choo-choo-doo-pow, pow, pow. Noticiero Asociación Pensamiento Penal, todos los días, 16 y 21 horas, solo por Radio Utopía. Bueno, y tenemos el agrado, ya como desde hace unos programas venimos dando bienvenidas, y hoy nos toca darles la bienvenida institucional a este noticiero, al capítulo Puntano, al capítulo de San Luis. Y por eso tenemos al teléfono a Emanuel Serrano y Hernán Herrera, que son un poco los referentes de allí de San Luis, que nos van a contar un poco qué actividades están teniendo y cómo viene repuntando este capítulo. Hola, Manu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, aquí te estamos escuchando y te estamos entrevistando para el Noti de APP. Sí, lo conozco, obviamente, sí. No, mira, acá justo estamos abriendo un curso de posgrado, estamos con Matías Bailón, hemos hecho un curso de posgrado acá en La Paco. Uh-huh. Y lo hemos... recién acá en San Luis, a nivel de capítulo de San Luis, algo que recién está empezando. Uh-huh. Somos un grupo de abogados, algunos funcionarios judiciales. Uh-huh. Y algunos estudiantes universitarios de la carrera de abogacía. Uh-huh. Estamos dentro del colegio de la ciudad de San Luis, ahí hemos hecho una comisión de derecho penal. Uh-huh. En la que hemos encuadrado un poco este curso. Ha venido Mario Juliano acá también a San Luis, ha venido Nico. ¿Dónde no ha ido Mario? Mario está en todo el país. Sí, Mario aprovecha cualquier volada. entonces, cualquier excusa buena para Mario. Así que bueno, de a poco estamos empezando con las actividades académicas y bueno, y sumando gente, ¿no es cierto? Y tratando de participar lo más que se pueda a nivel nacional en la mesa y en las políticas y en todas las actividades que se llevan a cabo con la APP nacional, ¿no es cierto? Y Manu, te hago una pregunta, ¿qué recepción tuvo esto en San Luis, en la provincia? ¿Cuál de todas las cosas? ¿Lo de Mario? Sí, de o Mario, sea, que se empiece de alguna forma a mover el avispero, digamos, a que Asociación Pensamiento Penal tenga más presencia en la provincia de San Luis. ¿Qué, o sea, qué sensación tenés? O sea, ¿cómo pensás que se va a desarrollar? ¿Qué reacción hubo, digamos? No, por lo menos pasa que San Luis recién ahora está siguiendo la Facultad de Derecho. Yo soy el primer graduado de la promoción de la Universidad Nacional. Uh-huh. Entonces todo, como nosotros hemos hecho actividades académicas más que nada, no actividades de, a ver, cuestiones más, ¿cómo decirlo? Que se llevan a ver, no quiero decir más problemática, pero cuestión que más se vea más a la luz, claro, más política, más pública, ha tenido una buena recepción, ahora con el curso de posgrado, la Comisión de Derecho Penal, cursos, generalmente lo ven como una formación más, además la gente que viene, a ver, como todo lo que es la Corporación Abogadil, te decís que tiene dos títulos, que es juez, y ya es una eminencia, hasta que la escuchan hablar, como pasó con Mario, ¿no? Que viene a hablar con lo de la cárcel de ¿cómo se llama? Lo de Uruguay. De Punta de Rieles. Punta de Rieles, claro, ahí generó polémica. Claro. Fue una situación bastante interesante. Pero al no debatir tantas cuestiones políticas, no hemos tenido tanto. No se ha movido tanto el avispero, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero está recién naciendo, digamos, así. No, que, es que claro, exactamente, está recién naciendo, estamos empezando con algunas actividades y demás, pero claro, obviamente todas las actividades que estamos haciendo generalmente vienen en este sentido de mostrar otra cara del derecho penal, otra faceta del no, aparte es bueno que también de la cárcel y demás, obviamente. Claro, y aparte también es bueno, digamos, que sea, o sea, vos acabas de decir que sos la primer camada de derecho en la provincia. Sí. Bueno, sí. Entonces eso es bueno porque de alguna forma también van formando abogados con otra visión, ¿no? No, obviamente, al estar todos integrados allá en la Universidad Nacional, genera esas tensiones, ¿no es cierto? Genera poder, no solamente que seamos algunos, sino el poder generar dentro de la universidad otra formación o dar otras perspectivas, no solamente a los estudiantes, sino también al colegio, dentro de la Comisión de Derecho Penal, y generando otro foco y otra visión acerca de las prácticas penitenciarias, penales, el mismo derecho, las mismas funciones judiciales y demás. Bien, bien. Bueno, ¿y estás contento? No, obviamente, sí. Yo cuando me llamó Mario, a mí me llamó Mario una vez, yo cuando ingreso, era. No me acuerdo qué le había mandado, lo había invitado a San Luis, creo, una cuestión así. Un día me llama y yo le digo, sí, para cerrar esto. Me dice, no, bueno, sí, está bien eso, pero yo te quería invitar a la Mesa Nacional. ¿Qué? Le dijo. ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué pretenden de mí, caray? No, muy bien, la verdad es que no lo podía creer, la verdad es que el laburo es muy, muy lindo, muy interesante y de a poco. Ir empezando a construir acá en San Luis, ¿no es cierto? Claro. Para darle el tono federal que APC, que es propio del pensamiento penal, ¿no es cierto? Sí, la verdad que, lo que van de este año han crecido muchos capítulos en el interior del país y eso es muy bueno porque se ven muchas perspectivas diferentes que tienen que ver con la territorialidad de cada provincia, que uno que está desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, no lo ve. Y que también hay perspectivas propias y problemas propios de cada provincia. Y eso es bueno que cada persona que está en la provincia lo pueda tratar y lo pueda, de alguna forma, lo pueda estudiar y pueda, digamos, tener su propia autonomía en su capítulo o autonomía provincial o regional para poder llevar esos problemas, digamos, con la marca de APP, ¿no? Claro, así que, bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. A trabajar, se ha dicho, ¿no? ¿Está Hernán Herrera por ahí? A ver sí, si le queremos. Sí, te paso a Hernán, que él le va a poder dar muchísimos datos sobre la actualidad de la cárcel, las prácticas penales y demás acá en la provincia. Bueno, Manu, así que ahora mismo te los paso. Un saludo y bienvenido. Dale, muchísimas gracias. Le mando un beso y un abrazo. Gracias. Cuídense, chicas. Hola, Hernán. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Hernán? Yo soy Larisa, está Alicia, estás al aire en el noticiero de Asociación Pensamiento Penal. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, participar o conversar, aunque sea un poquito de realidad de Villa Mercedes, San Luis. En mi caso, yo no sé si me ha presentado recién mi colega, intervengo como defensor penal en primera instancia, tanto en causas penales como correccionales. Sí. Y lo que te puedo mencionar, digamos, de alguna manera, es cómo está conformada la justicia mercedina. En el ámbito penal tenemos tres juzgados de instrucción penal, un juzgado correccional, y el juzgado correccional, que está en peores condiciones en este momento, pese a que ha sido creado hace 2 años atrás. Tiene un retraso considerable de causas, en un año han ingresado más de 3.500 causas, y solo se han sustanciado, digamos, hasta el momento, en este año, por ejemplo, que ya lleva casi 2.500 causas ingresadas, tan solo llegamos a las 150 indagatorias en todo un año. Resoluciones de procesamiento han sido indudablemente menores, hemos llegado a los 100 procesamientos y el resto 50 falta de mérito, lo que significa que estén bastante, digamos, atrasados en todo tipo de, de investigación y resolución. Ninguna de esas causas, pese a que ha sido creada hace 2 años, prácticamente ha llegado a juicio. Eso genera justamente muchas discusiones en el ámbito interno de si es necesario crear más juzgados correccionales o cerrar este y volver al sistema anterior donde los juzgados eran en lo penal y correccional. En cuanto, no sé si quieres preguntarme, yo la verdad te cuento rápidamente. Sí, acá Alicia tiene una pregunta. Hola, Armán, Alicia te habla, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, yo tengo entendido, igual corregime si me equivoco, yo he ido varias veces a San Luis, pero de turista, ¿no? Le tengo cariño, la verdad, a la provincia. Y por lo que me he enterado, tengo entendido, corregime, repito, ¿no? ¿Puede ser que haya dos instituciones carcelarias? Tenemos un establecimiento penitenciario en San Luis Capital, que en la actualidad tiene aproximadamente 450 internos a 480. Sí. Y hay una, también hay un penal nuevo, un establecimiento penitenciario nuevo, sí, que se habilitó hace 1 año y medio atrás. Bien, lo que es Pampa de las Salinas, es una localidad, sí, es un paraje que queda de San Luis Capital a 200 kilómetros y de Villa Mercedes a 300 kilómetros de distancia. Ajá. Y el centro poblado más cercano es una localidad, un pueblito de Luján, sí, que queda a 70 kilómetros de este establecimiento penitenciario. Ajá, el principal inconveniente que tiene este establecimiento penitenciario, si bien no tiene muchos internos, al momento hay 60, 70 internos aproximadamente, sí, y tiene casi lo doble, digamos, casi 140 agentes penitenciarios que trabajan ahí. Es una cárcel de máxima seguridad, parece Guantánamo, tiene cámaras de videovigilancia, tiene todo lo que... ¿Cómo te puedo explicar? Está totalmente alejada de cualquier familiar, de controles, de médicos, sí, de los mismos defensores, digamos, o abogados particulares que puedan visitar a los internos. Sí, entonces sí, esto sí genera que pueda ocurrir cualquier cosa ahí adentro. Totalmente. Apenas se habilitó, hubo un homicidio, hubo un suicidio, hubo una tentativa de suicidio de otro muchacho. Ahora se ha estabilizado un poquito el tema y este año no ha habido nuevos hechos, digamos, así graves. Claro, entiendo. Sí, entiendo. Yo justamente te iba a preguntar, que también, bueno, fue, uno se entera quizás de conversaciones anteriores, ¿no? Pero está bien, en este sentido, bueno, justo con lo que explicás vos, que es de máxima seguridad, me imagino que quizás intentar ingresar ahí... académicamente, por decirlo de una forma, ¿no? Quizás como para llevar talleres sobre los derechos en contexto de encierro, obviamente que resulta bastante dificultoso. Yo no sé si quizás ya haya alguna universidad que se encargue o que ya haya llevado algún tipo de actividad a lo que es la población carcelaria. ¿Se hizo? No, digamos, desde la universidad no se ha hecho. Acá tenemos 2 universidades nacionales, tampoco conozco que se ha hecho algún tipo de programa con las universidades, digamos, sí, hace unos años atrás una iniciativa de la Defensoría, digamos, de un grupo de defensores públicos, somos en la provincia somos 6 defensores públicos. Ajá. Que hacemos penal. Sí. Hicimos un curso, le dictamos un curso a los internos justamente sobre sus derechos, explicándoles también brevemente cómo se pueden redactar notas, les dejamos modelos también. Pero esto fue hace 2 o 3 años atrás, no se ha vuelto a repetir esto. Claro. Lo cierto, y el problema que tiene principalmente ese establecimiento, está en Pampa de las Salinas, es que únicamente, digamos, si bien tiene prácticamente todos los servicios, pero no tiene teléfono. No tiene las líneas telefónicas ahí. Tienen internet. Y si bien, digamos, en algunos casos, cuando hay alguna urgencia, se manejan con WhatsApp, no con teléfono, sí, las noticias llegan tarde, en particular para los defensores, ¿no? Exactamente. Si hubo alguien digamos, que fue sancionado, si hubo algún problema de salud, algún interno. Claro. La verdad, esas cosas saben llegar bastante más tarde de lo que uno pretende o quiere. Sí, sí. En el caso concreto, en realidad los que están alojados son penados, ¿sí? Penados a condenas, digamos, de larga duración. Sí, claro. No procesado, ¿no? Ajá. El establecimiento que vos me decís, el de la ciudad de San Cristóbal. El de la ciudad funciona bastante bien, honestamente. Ajá. Te lo digo, no puedo argumentar grande. Ha mejorado mucho. Ha habido denuncias, sí, hace unos años atrás, pero ha mejorado mucho el establecimiento y bastantes controles también, porque también tienen, visitas más salidas por parte de magistrados, de Poder Judicial Provincial, claro, de federales. Está geográficamente cerca de la ciudad, está 4 kilómetros de la ciudad, está dentro del eje urbano en realidad. O sea, claro, que geográficamente es más accesible, por eso. Exactamente, sí. Hernán, tengo una pregunta. Recién nos decía Manu, que ha ido Mario Juliano allí a dar una charla sobre el modelo penitenciario alternativo, basado un poco en Punta de Rieles. ¿Qué sensación te ha quedado sobre eso y qué sensación crees que cómo ha recaído, digamos, este nuevo modelo que de alguna forma desde APP procuramos que proponer? ¿Cómo pensás que ha caído en la provincia o en las autoridades o en el mundo judicial o en los alumnos? En el caso concreto, la mayoría del público está presente en alumnos, ¿sí? De las autoridades éramos pocos, en realidad éramos muy bien a 12 autoridades de la propia facultad. A nosotros nos ha dado, digamos, una enseñanza importante y un modelo que se debería tratar de implementar o de copiar. Lo cierto es que presupuestariamente, digamos, la provincia de San Luis a corto plazo no va a hacer nuevas inversiones porque en realidad todavía está pagando ese establecimiento en el límite con Estados Unidos. La iniciativa de hacer un establecimiento en esta zona era justamente contratar o lograr que trasladaran a presos de lesa humanidad de Mendoza, porque eso se había hablado inicialmente. Luego después nadie quiso ir a este sitio y la verdad es que queda contra manos de las tres provincias, de Mendoza, de San Juan y de San Luis. Si bien se pensaba que quedaban en medio de las tres, que podía ser un punto estratégico, no tenían ese resultado. No creo que a corto plazo se piense en términos, digamos, como en Uruguay, de estructurar una suerte de ciudad o de barrio dentro de un establecimiento penitenciario donde los internos realizan actividades libremente. Por el contrario, acá se lo ha informatizado, se le han puesto cámaras de videovigilancia por todos lados, ¿sí? Claro, tiene menos libertad. Es totalmente opuesto, digamos. Entonces, si bien, digamos, tienen algunas comodidades que son interesantes, por ejemplo, tiene una biblioteca muy bien dotada, un taller para practicar carpintería de madera y metálica también, con muchas herramientas. Pero el problema es que, bueno, le faltan docentes, esto es algo que todavía está, al ser nuevo, todavía le falta aceitar o trabajar, pero lo que pienso, honestamente, es que van a seguir haciendo controles, porque la distancia justamente hace que, en el caso mío, por ejemplo, viajar 300 kilómetros de ida, 300 de vuelta, perder un día completo, digamos, de actividad en la cotidiana, digamos. A mí me toca intervenir en indagatorios todos los días, 2 o 3 indagatorios por día, con detenido, sin detenido, y faltar un día de trabajo. Y no tengo reemplazantes, ese es el problema. Entonces, dificulta un poco la actividad diaria. Sí, es un problema eso, pues están como confinados, digamos. Sí. Lo ideal hubiera sido hacer una cárcel o un establecimiento, digamos, abierto, con otro tipo de perspectiva. Los dos establecimientos están a distancias considerables, uno 100 y el otro 300. Claro, sí. La Merced, una ciudad que tiene 120.000 habitantes. Y de hecho, la población carcelaria, el 60% de la población carcelaria de ambos establecimientos es de Villa Mercedes o de los alrededores de esta ciudad. Es más elevado el número de presos o de tanismo interno de esta localidad, digamos, del sur provincial. Bueno, Hernán, nos alegra mucho que, bueno, que estén haciendo fuerza allí en San Luis, porque, digamos, seguir creciendo en este capítulo nuevo de APP San Luis. Y bueno, estamos aquí para a su disposición para lo que quieran, y seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente con Totalmente. Ustedes, porque esto es así, o sea, nos vamos comunicando con todos los compañeros del interior para que nos cuenten también sus noticias y bueno, y salgan en este noticiero institucional. Así que bueno, les damos la bienvenida y estamos a disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Noticiero Asociación Pensamiento Penal, todos los días, 16 y 21 horas, solo por Radio Utopía. Bueno, y se nos fue ya el programa número 9 de este año 2016 del noticiero, la verdad, 9 programas ya. Sí, la verdad, increíble. Ya, aparte, este es el segundo año del noticiero. Uh-huh. Bueno, bien. Tuvimos un programa muy intenso, sobre todo con la entrevista de Raquel, con la cual nos emocionamos mucho, pero bueno, nada, el próximo programa también tendremos más novedades de todo lo que está pasando en el país y en APP, ¿no? Porque aparte ya justamente como APP va de punta a punta en el país, entonces hay muchas noticias que compartir. Ali, ¿querías decir algo? Qué bueno que, bueno, dos cosas, sí, es verdad, la verdad que las entrevistas de hoy muy muy intensas, con mucho contenido, muy muy movilizantes, ¿no? Sí. Yo casi termino llorando mal, pero bueno, lo que está bueno es que justamente, ya sea cuando pasan este tipo de cosas, qué bueno poder emocionarse, ¿no? Sí. Con las entrevistas, con lo que vamos comentando, y qué bueno también que cada vez le estamos dando bienvenida a un capítulo nuevo, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya hace como 3 programas que venimos dando la bienvenida a Comaní, todavía faltan, porque todavía le tenemos que dar la bienvenida a APP Comahue, así que próximamente los vamos a tener, y a APP Misiones, así que también en los próximos programas vamos a estar hablando con los compañeros de esos sendos capítulos para que, bueno, para hablar y que nos cuenten en qué andan y en cómo va el anclaje de APP en esas provincias o en esas regiones, ¿no? Hablando de Comahue. Y por supuesto no se olviden de seguirnos en la página, la fanpage de Facebook de Asociación Pensamiento Penal, la de Asociación Pensamiento Penal Buenos Aires. Tenemos también la del Noti de APP, y bueno, y todo, y el observatorio, que siempre está presente, también es bueno siempre estar entrando en el observatorio, porque también hay documentos para ver, herramientas que podemos usar aquellos que somos operadores de la justicia. Sí, la verdad que no para de trabajar, y hay información útil en la página, que bueno, que puede ser útil justamente para aquellos que trabajamos en la justicia y los que no, ¿por qué no? ¿No? O sea, para la sociedad civil también. Así que bueno, y nada, no se olviden que el 6 y 7 de octubre se va a celebrar el segundo encuentro de la escritura en la cárcel, en la, si no me equivoco, en el Centro Cultural Paco Urondo, donde va a estar exponiendo Mario Juliano y va a estar exponiendo también Luis Parodi, que es el actual director de Punta de Rieles. Van a estar hablando un poco también, así que no se lo pierdan y vayan. Una cosa que bueno, venimos haciendo también, Lari, es invitar, ¿no es cierto?, a quienes estén interesados a que se sumen a Asociación Pensamiento Penal. Las reuniones ahora, Asociación Pensamiento Penal Buenos Aires, ahora las reuniones son abiertas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, quienes estén interesados en participar, en sumarse a todo este trabajo que se hace a pulmón, uh-huh, obviamente son bienvenidos, serán bien recibidos. Bien, bueno, por hoy los abandonamos, ya nos vemos en la próxima emisión, que ya va a ser el programa número 10, bien. Así que uh-huh, bien. O sea, ya 10 programas, muchas entrevistas en estos 10 programas y bueno, ya falta poco también para que lleguemos a fin de año, así que seguramente vamos a tener algún programa especial bomba a fin de año. Un programa recordatorio. Algún compilado, no sé. Pero bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.